otro ya lo sabe. Y quizás no lo sabrá. No podrás nunca jugarte conmigo. Yo que la oportunidad nunca, nunca la tendrá. No me importa que me digan que te tengo gran terror. Debo ser más precavido y alejarme de tu amor. Yo sé por qué. Chota eres tú y por eso que te temo. Pues no quiero ser un títere gobernado por tu amor. No habrá nadie en el mundo que